10 mujeres llevaron a juicio al ginecólogo Diego Clementi por abuso sexual. El primer hecho se registró en 2003. Una mujer sufrió violencia sexual, lo comentó en la familia y lo denunciaron en una comisaría. Las instituciones no la acompañaron. Pero con los años el juicio finalmente avanzó en el Tribunal Oral Correccional número 3 de Lomas de Zamora desde octubre de este año. Claudia Perugino es abogada querellante de la causa. Le dijo a Radio Aijuna que la acción colectiva logró romper el silencio. Uno de los ejes de la defensa es que un grupo de mujeres se reunieron para arruinarle la vida a este personaje. Vemos como un valor que es el tema de, bueno, varias toman el impulso a partir de que escuchan que otras lo hacen. Ellos lo ven como un disvalor. Y digo nosotros y ellos porque claramente acá hay una diferencia grande entre los que estamos a favor de los derechos, a favor de la vida, a favor de terminar con problemáticas que se lleva a la vida de mujeres y diversidades, como es la violencia por motivos de género, y los que niegan los derechos humanos en general y en particular los derechos de las mujeres. Ellas nunca tuvieron un objetivo de un resarcimiento económico. Ellas lo único que quieren es que Clementi no atienda más. Vos fíjate, tuvo el descaro de venir a las primeras audiencias en AMBO. Siguió atendiendo hasta que el juicio se inició. No negó que siguió atendiendo. Es más, dijo que el colegio médico nunca le había sacado la matrícula. El colegio médico actuando de una manera corporativa y negacionista de todo lo que estaba pasando. Entre muchos de los casos, las mujeres iban por una práctica de interrupción voluntaria del embarazo. Clementi era objetor y las derivaba a su clínica privada. Una serie de situaciones que ponían a las mujeres en un lugar de confusión también, de decir, esto está mal, esto que me está pasando no está bien, pero bueno, es su médico, es dueño de una clínica, es dueño de un prestigio porque es médico de un hospital público. ¿Quién me va a creer a mí? Él era objetor de conciencia en el Hospital Evita de Lanús y en su clínica privada realizaba esta práctica. Ese es el contexto de sometimiento en el que él realizaba estas prácticas abusivas. Mujeres que él sabía que no lo iban a denunciar porque habían recurrido a interrumpir sus embarazos. También, bueno, nota aparte es en cómo realizaba los procesos sin anestesia. Las mujeres se iban caminando solas a sus casas porque él no dejaba ingresar a la consulta ni a maridos ni a acompañantes. Ya de por sí es una práctica invasiva, una práctica que requiere quitarse la ropa con alguien al que uno no conoce. Las víctimas han sido contundentes en sus denuncias. Las pericias oficiales también son contundentes. Las psicólogas de las víctimas que han declarado en el juicio también son contundentes. Clementi es médico, ginecólogo, hacía negocios, creaba la confianza necesaria para abusar y explotaba sus relaciones de poder. Durante el proceso judicial se movilizaron grupos que agredieron a las denunciantes y a sus abogados y abogadas. Todo este tiempo estuvieron agrediéndonos a las víctimas y a nosotros los abogados. A mí me han hecho pintadas, me han hecho scratches, me insultan, nos han arrojado pintura, agua hirviendo, café hirviendo. Denunciamos estos hechos, recibimos amenazas en las redes sociales. Han puesto un avión de esos que se usan para promocionar eventos. Ha entrado un camión en tribunales con un megáfono, con un parlante. Sinceramente, nosotros tenemos 30 años en el ejercicio de la profesión y del derecho penal. Jamás hemos vivido una situación así y tenemos muy claro que las víctimas de todo esto son las denunciantes de estos hechos aberrantes. Pero tampoco es justo que nosotros nos callemos ante estos atropellos porque es un increyendo que no sabemos dónde va a terminar. Entonces Hicimos la denuncia penal correspondiente y bueno, esperemos que esa causa avance, pero por lo menos para poner en autos al Poder Judicial de Lomas de Zamora de lo que está sucediendo. Diego Javier Clementi es imputado por abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Se espera condena el próximo lunes 22 de diciembre. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco.